Las comunidades de Villa Guasayán y Las Talitas, en Santiago del Estero, se ven afectadas por los efectos que causa la construcción de la ruta número 10, cuya realización debería beneficiar a sus habitantes, ya que su elaboración estaría fundamentada en base al desarrollo turístico. Sonia Fabio nos comenta lo sucedido. Nosotros ahora estamos teniendo reuniones y con parte del pueblo y de la empresa constructora de la ruta, que es Connorvial, por el hecho, bueno, que nos veíamos preocupados, la población, de ver cómo se está desmontando de la gran cantidad de ripio, de piedra que están sacando, explotando ellos. El miedo más grande que tiene la gente es las épocas de lluvia, que al estar, si ya antes, digamos, estando con toda la vegetación, con todas las piedras y todo el cerro, se venía el agua fuertísimo y, bueno, hubo familias perjudicadas y todo. Ahora, con más razón, al estar tan desmontado el cerro, al haber pozos, el agua se va a venir mucho más fuerte al cerro y, bueno, se va a haber afectado varias de las familias. Y más les va a llegar muchísimo con más fuerza a la gente de Las Talitas. La gente no está en contra de que se haga la ruta. Obviamente es beneficio para todos, pero que se respete las condiciones que pone el pueblo. Porque, bueno, ellos están hoy, mañana no están, pero nosotros quedamos y lo vemos por el futuro, en las épocas de lluvia, que se nos va a avanzar el agua. Otra de sus preocupaciones son las siguientes. Santa Catalina, Las Termas, va a tener conexión Santiago con Las Termas pasando por acá y no, el turismo va a ser el punto principal que va, nos va a abastecer acá y va a pasar y entonces, bueno, tratemos de que esa parte turística no se pierda, en el sentido que cerro ya está prácticamente pelado. Entonces, ¿qué parte turística vamos a poder fomentar acá? Si es la más atracción que tenemos el cerro, las piezas arqueológicas, todos que se encuentran en el cerro, son parte nuestra de la historia acá de Villa Guasayán. Informó para Farco, Mariano Ledesma e Iris González desde FM Comunitaria San Pedro en Santiago del Estero.